Gabriel Esmale, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Jorge, ¿cómo va? Muy bien, querido amigo, ¿cómo está usted? Todo tranquilo por ahora. Bueno, arranquemos en esto a Argentina, que está volviendo toda la normalidad, ¿sí? Te acepto las felicitaciones, muchísimas gracias. Perdón, no me, pero déjeme, primero saludo, porque a ver, no, uno no puede ser guarango, primero saludo, lo que corresponde, ¿no? No, por eso. Bueno, ahora sí, déjeme, si no me deja hablar, si usted arranca solo, no, bueno, siga solo, pero bueno, felicitaciones a usted y al pueblo xeneize que han podido cerrar el año festejando. Muchas gracias. La verdad que, bueno, está bueno que vuelvan a festejar, está muy bueno. La verdad los felicito. Bueno, vamos a la economía entonces. Estuvo por el centro, me dijeron que hubo poco cohete, pero digo, hubo mucho festejo, mucha gente, ¿no? No, pero había mucha gente, hubo cohete, hubo bengalas. Ajá, la municipalidad estaba con iluminada de azul y amarillo. ¿En serio? Sí. Mira vos, qué lindo. Qué lindo, bueno, felicitaciones, ¿eh? ¿Eh? Qué lindo. Estoy muy feliz porque hayan salido campeones. Bueno, me alegro mucho. Bueno. ¿Estás feliz ahora? ¿Estás contento? Ya estamos. ¿Estás feliz? Sí, ya estamos. No métale. Vamos a hablar. Jorge, mucho hemos hablado, vamos cortito y después vamos a lo largo. Lo que va a pasar a partir de hoy, el gobierno sube la tasa de interés. ¿Sí? Ah, espere. Espere, porque venía temprano para la radio y sabe a quién vi caminando por el Parque Mitre. No. Escuchando radio. Al Negro Chamorro. Mira qué bien. Así que le mando saludos si está escuchando la radio. Me parece muy bien, el amigo Mar. Me había olvidado, Bueno, mando un abrazo. Dele, siga. No, que te decíamos, cosas que pasaron durante prácticamente el fin de semana, noticias que se dieron a conocer durante el fin de semana, y algo que va a pasar hoy. Los oyentes que nos vienen escuchando de hace rato, nosotros de hace rato venimos diciendo algo muy simple, que es, muchachos, el cepo vino para quedarse. Sí. No lo van a poder levantar de un día para otro, ni mucho menos. Macri dijo lo saca el otro día. No lo van a poder levantar de un día para otro, Jorge. Bueno. Y si lo pueden levantar de un día para otro, no va a ser para lo denominado dólar ahorro o dólar turista. Claro. Está claro, ¿no? Sí. Y esto nosotros ya lo veníamos diciendo. ¿Qué pasó este fin de semana? Este fin de semana se dio a conocer que va a haber restricciones a lo que es la disponibilidad de dólares a las empresas de turismo, vamos a llamarlo así. A ver, ¿cómo funciona esto en Argentina? Vos te acercás a una empresa de turismo, compras un paquete, compras un pasaje aéreo, lo pagás con pesos y muchas veces en cuotas, ¿sí? Pero después la empresa de turismo o la compañía aérea necesita mandar los dólares afuera. O sea, por más que vos acá lo pagues en pesos, eso se termina dolarizando sí o sí. Exactamente. Nosotros que veníamos diciendo que era, yo me acuerdo cuando hablábamos allá en junio, julio, que decíamos, es buen momento para comprar los paquetes de vacaciones, muchachos, adelante las vacaciones, compren los pasajes ahora. Bueno, ¿por qué? Porque a partir de hoy viene la restricción. Claro. Entonces, aquel, capaz que vos venías pensando que te ibas a ir al exterior, capaz que venías pensando que te ibas a ir a Brasil de vacaciones, por ejemplo, hoy te encontrás con que tenés una restricción más. Claro. Y capaz que por la restricción no te venden los pasajes aéreos y no te podés ir. Entonces, aquel que nos hizo caso allá lejos, hace casi 6 meses atrás, va a tener suerte. Y lo otro que va a pasar a partir de hoy es que van a subir la tasa de los plazos fijos, donde se va a ir de un 23, el piso va a estar entre el 26 y el 29%, depende del banco, con lo cual los plazos fijos empiezan a ser, yo diría, tentadores en la República Argentina, por lo menos en el corto plazo. Bien. ¿Sí? Pero el fondo de la cuenta... ¿A qué plazo es corto plazo? ¿Un plazo fijo a cuánto? Nosotros lo que estamos recomendando es que no se hagan plazos fijos mayores a 60 días. Bien. ¿Sí? Bien. Tiempo suficiente como para recalcular, digamos, ¿no? Exacto. Entonces decía, hago un plazo fijo 30, 60 días como mucho, cuando estamos cercanos al vencimiento recalculamos y vemos qué hacemos. Exacto. Pero el fondo de la cuestión, en ambos casos es lo mismo. Igual no ha sido malo, digo, el plazo fijo como inversión estos últimos tiempos. No. En un contexto donde por ahí otros mecanismos de ahorros no hay. Claro. ¿Sí? Si yo no tengo la posibilidad de llegar a conseguir dólar de ahorro, que si yo consigo dólar de ahorro, si tengo la autorización de la AFIP para conseguir dólar ahorro y consigo que el banco me venda, es la mejor inversión que puedo llegar a tener hoy con billete de futuro. Eso Exacto. no tengo ninguna duda. Exacto. Pero si no tengo la posibilidad de conseguir dólar ahorro, los otros mecanismos son mecanismos que por ahí no son cercanos a la gente, por decirlo de alguna forma. A ver, si yo te empiezo a hablar de lo que es el dólar bolsa, el dólar linked, que es una operatoria que se hace con bonos, ya cuando te digo la palabra bonos ya me miré de costado, ¿viste? Sí, sí, sí. Entonces, ¿hay otro mecanismo de ahorro que inclusive me puedo dolarizar? Sí, pero no es lo común. Exacto, ¿sí? Exacto. Me decía un empleado bancario hace algún tiempo que los mayores consumidores de los plazos fijos son las personas mayores, quizás, ¿no? Seguro, aquellas que tienen algún dinero, algún ahorro, que no quieren tenerlo en casa y, bueno, lo invierten en plazo fijo, digamos. Normalmente es así. Ajá, bien. Bien. Pero hubo dos palabras que hemos usado un montón de veces previo a las elecciones, yo diría inclusive previo a las PASO, ¿sí? Que palabras que en estos días también van a volver a sonar, que son gradualismo o shock, uh-huh. que fueron las palabras elegidas para distinguir las diferencias de política económica entre las dos opciones de gobierno, y especialmente las dos opciones de gobierno que quedaron, que uh-huh. se van a enfrentar en el balotaje del 22 de noviembre. Exacto. Al margen del juego de palabras, vale advertir que ambas, contemplan implícitamente cómo encarar la agenda de algo que va a haber que hacer sí o sí. Uh-huh. O sea, independientemente del fondo de la cuestión, es que ambos reconocen que algo va a haber que hacer. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la economía ha ido acumulando distorsiones tan evidentes y de magnitudes tan significativas en los últimos años, que ya nadie discute la necesidad de una corrección, sino lo que se está discutiendo es la forma y o los tiempos para llevarlo a cabo. Ajá. La economía está a punto de quedarse sin financiamiento para sostener el nivel de actividad en Argentina. Ajá. No hay saldo comercial, no hay financiamiento externo, y se han agotado las reservas, ¿sí? Y en estos tiempos se van a agotar más, por decirlo. O sea, la perspectiva es que de acá al balotaje y de acá al 10 de diciembre vamos a tener números de caída de la reserva en la República Argentina. Sí, obvio. Entonces, sin importar el gobierno que se imponga el 22 de noviembre, uh-huh. ninguno podrá demorar este ajuste que permite cortar la dinámica y evitar el choque de quedarse sin reservas. Para peor, no solo dispone de muy poco tiempo, pero muy, muy poco tiempo, sino que también no va a disponer de un prudente margen de error que asegure el control de la macro una vez lanzado el proceso de ajuste. Uh-huh. ¿Qué significa esto? Que como los colchones que le van a quedar van a ser muy chicos, no, la chance es de tirar la bala, por decirlo de alguna forma, pero tiene que acertar, uh-huh. ¿sí o sí? Cada equipo económico confía que su opción de ajuste es la óptima para atacar en poco tiempo los muchos frentes que están abiertos en materia económica y al mismo tiempo caer bien parado políticamente. Desde el pizarrón, desde la teoría, la opción gradualista pareciera que busca dosificar el ajuste para minimizar el impacto político y social, pero al costo de no tener la certeza de solucionar los problemas económicos de fondo. La agenda del shock, también desde el pizarrón, pareciera que busca asegurarse de solucionar rápidamente los problemas de fondo, pero no se tiene la certeza de lograr dosificar el impacto político y social. Ahí es donde las dos se empiezan a oponer. Una de las opciones, corre el riesgo de quedarse corto, y el otro corre el riesgo de pasarse de largo. Ajá. Es claro que ninguno de los dos caminos asegura el éxito. Ninguno de los dos caminos asegura la gobernabilidad en el proceso de ajuste. Desde el pizarrón a la realidad hay un sinfín de imponderables que pueden desencadenar que el ajuste quede rápidamente obsoleto y, yo diría, y descalzado de los tiempos políticos. ¿Sí? Acá se necesita que la economía vaya de la mano de la política para hacer las cosas que se tienen que hacer. En definitiva, agotados todos los colchones macroeconómicos, con solo dos pasos en falso y algo de mala suerte, bien puede que los tiempos y magnitud del ajuste ya no los maneje el gobierno, sino que lo imponga el mercado con el impacto político y social que eso implica. Ahora bien, mirando las hojas de ruta, no solo ambas recetas implican un recorte de gastos, sino que también tienen el mismo objetivo e incluso en muchos casos las mismas medidas, y repetimos, solo se diferencian en los tiempos. Gradualismo o shock. Ambas agendas coinciden en unificar el mercado de cambios. ¿Escuchaste, no? Sí, sí, sí. Unificar el mercado de cambios. Eso que significa el dólar oficial, subirlo para que quede casi pegadito a lo que sea el dólar blue. Entonces se unifica el mercado de cambio. Otra medida que ambas agendas coinciden es subir las tasas de interés. Otra es solucionar el conflicto externo y tratar de que la Argentina consiga deuda, es decir, tomar algún crédito. Y ambas agendas siguen coincidiendo en algunas cosas como son disminuir las retenciones y rever la política de subsidios. ¿Sí? Entre otras medidas económicas, pero en estas son las que logramos coincidencias en las dos. Todas estas medidas que acabamos de decir y todas las medidas en que ambas agendas coinciden son recesivas, atentan contra el bolsillo de los argentinos. Y lo repetimos y lo venimos diciendo de hace rato. Mucho o poco dependerá de la magnitud que se elija en la forma de tomar la medida, ¿sí? Pero son medidas que van al bolsillo. Hacer ajuste fiscal, cambiario y monetario en simultáneo, sin duda pone la macro en un terreno decreciente. Y no es la primera vez que Argentina se encuentra en esta situación. Esto de pisar el dólar, de ajustar tarifas, intentar financiar las inconsistencias que se generan con deuda externa, caída de las reservas, ¿sí? Es la receta preludio de casi todas las crisis argentinas, por no decir de todas. Con las reservas que no superan los 3 puntos del PBI, conseguir financiamiento externo para evitar un brusco ajuste de consumo estará en el tope de cualquier agenda del próximo gobierno, sea cual sea. La agenda del gradualismo pone sus fichas en un generoso blanqueo de capitales que permita financiar el consumo mientras se negocia con los fondos buitres. Por su parte, la agenda del shock, ¿sí?, prioriza negociar en tiempo récord con los fondos buitres para asegurarse rápidamente el acceso a mercados internacionales y luego potenciar el ingreso de dólares con un blanqueo. Ahí es donde tenemos alguna pequeña diferencia. Uno va con el blanqueo primero y el otro va con el blanqueo último. Bien. Ambas, si quedó bien claro lo que acabo de decir, incluyen de alguna u otra forma volver a los mercados internacionales. Uno arrancando negociando primero y otro arrancando negociando después. Cuando decimos negociando, ¿a qué nos referimos? Negociando con los fondos buitre, con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional. El riesgo no solo es que los tiempos de la negociación con los holdouts sean mayores a lo que la economía necesita, sino que ante la desesperación por volver a los mercados financieros y no perder las riendas del mercado cambiario, se logre un mal acuerdo. Esto ya pasó cuando fue el acuerdo con el Club de París. En definitiva, Argentina aprovechó el boom del precio de los commodities para recuperarse rápidamente de la crisis del 2001. Los dólares que ingresaron por la soja permitieron financiar el consumo, permitieron desendeudarse notablemente e incluso permitieron acumular reservas. Esto llegó hasta el año 2011. A partir del 2012, las exportaciones dejaron de crecer, incluso empezaron a caer. Y para evitar el ajuste, el gobierno empezó a vivir de las reservas acumuladas en los años de bonanza. Y cuando esas reservas empezaron a caer, apareció el cepo. ¿Sí? Los 53 mil millones de reservas más el decreciente saldo comercial permitió a la Argentina mantener los niveles de consumo y evitar el ajuste por 4 años, al costo de aumentar todas las distorsiones macroeconómicas en el camino, que son las que el próximo gobierno, sea cual sea, tiene que corregir. El gobierno saliente, que por años uno de los caballitos de batalla eran los superávit gemelos, ¿sí?, recordemos algunas declaraciones nada más, que era el tipo de cambio competitivo y el crecimiento de la Argentina a tasas chinas, se va a ir este 10 de diciembre con déficit gemelos, con tipo de cambio atrasado y una economía estancada hace 4 años. Argentina llega al 2016 con un modelo económico agotado en un contexto externo mucho más adverso, sea gradualismo o shock. Trabajamos con un escenario para el año que viene, es decir, para el 2016, donde la Argentina no va a crecer. La devaluación en el arranque del año, sumando a la suba de las tasas de interés como la suba de tarifas, es el inicio de ambas agendas. Los dólares financieros van a llegar, pero algo más tarde de lo que se esperan y no necesariamente en la magnitud que se desea. Pese a ese escenario de no crecimiento que estamos proyectando para el 2016, sí estamos esperando un cierto rebote en el 2017. Es decir, que nuestras perspectivas las mantenemos, vamos a tener un primer semestre del 2016 muy duro, una posible empezada a salir en el segundo semestre del 2016, pero en el conjunto del año que viene va a ser de no crecimiento, y un 2017 donde la Argentina tendría que empezar a mostrar algunos números en positivos. Bien, oyente que pregunta justo cuando estábamos hablando del tema de los plazos fijos y demás, a través del WhatsApp 1562-1866, dice nuestra oyente, ¿es buena idea empezar a pagar un auto cero kilómetro? Pregunta. A la pregunta del oyente la podríamos dividir en dos, ¿sí? Teniendo en cuenta de cómo lo vamos a pagar, si lo sacamos con un plan o si lo sacamos con un crédito prendario, ¿sí? Yo al oyente le diría que es... Recién hablamos mucho del pizarrón, ¿viste, Jorge? Sí, sí. Es decir que nosotros estamos permanentemente, teóricamente, hablando de modelos. Los modelos que estamos proyectando para la República Argentina hablan de un índice de inflación para lo que sería el año 2016 en torno a un 25%, para el año siguiente ya bajando a niveles de un 20% y de ahí bajando paulatinamente hasta llegar a un dígito en 4 años. Para que un plan de ahorro sea beneficioso, necesitas un contexto de inflación. Si la perspectiva es que la inflación va a ir cayendo de aquí en más y en un plazo de 4 años va a volver a un dígito, y vos tenés los planes de ahorro a 7 años, por ahí hoy la entrada a un plan de ahorro con visión de futuro por ahí no es tan tentadora, vamos a llamarlo así. ¿Está? Y nosotros repetimos siempre lo mismo. El plan de ahorro es negocio, sí y solo sí lo aguantás hasta el final. Claro. No que sacás hoy un plan de ahorro y mañana estás licitando. Tratar de aguantarlo lo máximo posible. Sí, solo sí ahí. Si lo sacás con un crédito prendario, el tema es cómo está dado el crédito. Claro. ¿Sí? Hoy los créditos prendarios en general están con una tasa variable, con lo cual, hoy arrancamos diciendo que va a haber suba de tasa del plazo fijo, con lo cual te va a subir la tasa del crédito prendario. Uh-huh. Con lo cual hoy también se te termina poniendo caro el tema del crédito prendario. Uh-huh. Indudablemente la industria automotor no tiene las mejores perspectivas en el corto plazo en la República Argentina. Bien, bien. Aumento la tasa para plazo fijo, aumento los créditos. Exacto, automáticamente. Ajá, bien. Todos los que son créditos de tasa variable. Todos los que son créditos de tasa variable, exactamente. Bien. ¿Los nuevos o los que están en curso? Y hay que ver cómo lo tenés tomado. No. Si vos tenés tomado un crédito de años anteriores a tasa variable, te va a subir la cuota, no tengas ninguna duda. Uh-huh. Bien. A ver, los bancos trabajan con algo que se llama spread. El spread es el diferencial que hay entre la tasa activa y la tasa pasiva. La tasa pasiva es la que el banco paga y la tasa activa es la que el banco cobra. El banco paga una tasa por los depósitos, especialmente el plazo fijo. Y la tasa activa, la que el banco cobra, es por los créditos. A buen entendedor, ya todos sabemos, o sea, la tasa activa siempre va a ser mayor a la tasa pasiva. Exacto. O sea, la tasa que el banco cobra va a ser mayor a la tasa de la que el banco paga. Uh-huh. Con lo cual, si a partir de hoy, por disposiciones del Banco Central, se suben las tasas que los bancos tienen que pagar, automáticamente tiene su correlato en las tasas que los bancos tienen que cobrar. Bien, bien. Y así como decimos que hoy, yo te diría que en el tema de comprar... me quedó una tercera opción a la pregunta del oyente. La pregunta del oyente tenía que ver con el tema de comprar un auto, ¿no? Exacto. No me gusta ninguna de las opciones de decir de, bueno, tanto planes como crédito prendario no me convencen en el contexto de hoy, ¿eh? Está claro, ¿no? Distinto es si tiene la plata en el bolsillo, si tiene pesos en el bolsillo, ahí la mano cambia. ¿Por qué? Porque al comprarlo ya hoy y no estar endeudado, es saber que el año que viene, por ejemplo, ese mismo auto va a valer un 25% más. Bien. Entonces ahí puede ser. Ahora bien, así, ¿cómo andamos de tiempo, Jorge? Ahí estamos cerrando. Bueno, cerramos con, lo mechamos con, si bien decimos que nos parece que el mercado automotor no tiene buenas perspectivas para lo que es el año 2016, tampoco lo va a ser el negocio inmobiliario. Vos fíjate que el negocio inmobiliario ha ido cayendo, las pocas operaciones que se concretan se están haciendo y lo estamos empezando a ver con algún que otro descuento en dólares. Y lo que nosotros prevemos es que los activos inmobiliarios en la Argentina y como consecuencia de la devaluación que va a haber sí o sí, muchos de los inmuebles van a tener una caída en el valor del dólar. No sé si es claro, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, se van a abaratar en el dólar. Asimismo, la renta, es decir, la renta que produce un alquiler, está cayendo año a año. Vos fíjate que ahora estamos en el en orden del 0, algo, ¿sí? Para que nos hagamos una idea. Claro. Y si a su vez la perspectiva es que con la devaluación que va a haber, que va a ser el próximo gobierno, sea cual sea, a su vez eso va a hacer que baje el valor de las propiedades, esa renta, medida en porcentaje, va a ir cayendo a su vez más, con lo cual va a estar desapareciendo el atractivo para invertir. La baja del precio va a depender mucho de la profundidad del ajuste cambiario. Si se logra la estabilización esperada por la República Argentina, la reducción en los precios que va a haber, medida en dólares, nosotros tenemos una perspectiva de entre un 10 y un 15%. Ahora, si, como sucedió en otras etapas de crisis con fuertes devaluaciones y con una incertidumbre política, puede ser que los precios bajen más, siempre hablando de las necesidades del vendedor y del comprador, está claro, ¿no? Sí. Entonces, la certeza es que con una devaluación, el valor del metro a construir cae, reduce el precio de los inmuebles a estrenar y eso hace caer el valor de los usados. Si a esto se le suma el efecto de la quita generalizada que puede haber, que va a haber también, de los subsidios a los servicios públicos, eso va a hacer que algunos argentinos, o muchos los argentinos, tengan menos plata en el bolsillo. Claro. Con lo cual, tampoco, al tener menos plata en el bolsillo, van a ver cercano la posibilidad de llegar a un inmueble. Bien. Por eso que nosotros, nuestra perspectiva para el sector inmobiliario, tampoco la vemos muy buena para lo que es el 2016, esperamos un repunte también en el 2017. Gabriel, muchas gracias. Jorge, nos vemos el día miércoles. Bueno, siga festejando. Nos encontramos el próximo miércoles. Muy amable por todo, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Gabriel Esmale, la columna económica en nuestro Línea Noticias. 89.5 del Sol, 8 de la mañana, 26 minutos en la Argentina.